La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para Radio UBA, FM 87.9, y muchas radios amigas que van retransmitiendo y haciendo crecer este puente por distintos puntos del país. ¿Qué tal, Luciano Travieso? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luciana? ¿Preparados para empezar el puente 264 de la quinta temporada del programa? De este 2015 es nuestro último programa del año, pero vamos a retomar fuerzas para recomenzar el año que viene. Estamos aquí un poco saliendo adelante después de lo que fueron los resultados de las elecciones del domingo pasado, pero juntando fuerzas para seguir construyendo desde el campo popular más justicia social y más que no se retrocedan todos los derechos que se fueron conquistando, ¿no? Hay un movimiento social, una base social, un tejido social muy fuerte que vamos a seguir alentando, que se pueda alimentar. Que se siga escuchando la voz del pueblo, y seguramente nos encontraremos en el aire el próximo año para seguir trabajando y comunicando el trabajo de las organizaciones y de la facultad. Queremos agradecer a quienes estuvieron participando de todo este año 2015 del Puente. Innovamos y, como tuvimos un solo día, incorporamos algunas secciones que eran columnistas y algunos corresponsales. Los corresponsales, que los llamábamos en el barrio, uno era sobre cultura barrial. Ahí estuvo Oscar Quinteros desde el Grupo Cultural Al Borde en Almirante Brown y otros compañeros también del grupo. También otro sobre salud comunitaria. Así es, hablábamos con Gladys Tena y Karina Guerrero, también promotoras de salud. Otro también salieron al aire sobre temas sobre medio ambiente, y ahí estuvo Nieves Baldassini, que salió algunas oportunidades desde el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata. Sobre la comunidad migrante hablábamos siempre con Juan Ino Mamani, representante de la comunidad boliviana. Y también queremos agradecer a Carmen Flores, que nos dio información sobre la economía social. Después vamos a seguir nombrando a otros que estuvieron haciendo este puente 2015. Pero estas fueron algunas una de las voces que se sumaron a esta quinta temporada. Como decías, un programa a lo mejor raro porque nos quedaba un solo día por de la semana, pero sin embargo pudimos llevar el trabajo que veníamos haciendo y conectar la facultad con las organizaciones en el aire de Radio UBA y también en el aire de las radios nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, las que integran también el Sistema Integrado de Radios de la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos, también la Radio de Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, alguna de las radios por donde sale este puente. Si quieren dejarnos algún mensaje, algún comentario, ¿qué les pareció este puente 2015? Pueden escribirnos al mail. Así es, elpuente@sociales.uba.ar. También nos buscan en Facebook como El Puente Radio o en Twitter @elpuenteradio. Vamos a escuchar un poco de tema Nate Case and Her Boyfriend, Mood the Board de Burnt Bridge. quinta temporada. Y estamos en el puente 264, último puente del año 2015, y como prometimos, estamos con música en vivo. Tenemos una invitada de lujo en el día de hoy, que es Roma Roldán. ¿Qué tal, Roma? Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Gracias por venir. Por favor, gracias por la invitación. Un placer estar en el último programa, una radio hermosa que no conocía. Siempre he escuchado algunas charlas sobre que las mencionaban y no había tenido la oportunidad de venir, así que gracias a ustedes por la invitación. Gracias por venir y poder conocerte y poder escucharte. Estuvimos escuchando algunas cosas, la verdad que muy linda. Y queremos primero que nos cuentes cuánto hace que empezaste en esto de la música y qué tipo de música haces. Bueno, hago canciones. La canción se empapa de un poco de muchas variantes, como, no sé, un poco de rock, pop, reggae, folclore. O sea, tiene una mezcolanza. Me gusta mucho la canción uruguaya, también siento que hay una gran influencia de aquellos lados. Y todo empezó hace unos 6 años, cuando vivía aún en Misiones. Estuve un periodo de, no sé, habrán sido 4 años, después me volví a ir. Y bueno, y ahí fue cuando dije, me pongo este nombre así de artístico para animarme, porque fue eso, animarme a mostrar, a compartir las canciones que venían ya pasando desde los 12 años, pero ni loca voy a cantar un tema que escribí a los 12 años. Y bueno, fue muy lindo también encontrarse con gente que empujó y que dijo, dale, armemos una fechita, te acompañamos con la percu, como que fue también culpa de otras personas. Que te fueran ahí animando, está bien, sí. No estás sola, sino que hay otros músicos que te van acompañando. Sí, sí, por suerte siempre la escena está bastante completa y mutante, como siempre. A veces viajo sola, a veces me acompañan amigos nuevos, amigos viejos. Está bueno ir conociendo músicos y músicas. Pero siempre dentro de la música, del ambiente independiente. Sí. ¿Cómo es un poco trabajar en ese ambiente? ¿Cómo es producirse? ¿Cómo es el trabajo que llevan adelante los músicos? Es muy difícil. La autogestión es muy difícil. Tengo el primer disco, acá el que están mirando, Reversible, que tardó unos 2 años entre grabarse, en mezclarse, prepararse psicológicamente para salir, y bueno, siempre es todo un tema, porque uno no quiere que los músicos y músicas o los productores laburen gratis, como también es su laburo, pero tampoco a una le pagan. Entonces es como, bueno, ¿cómo podemos hacer para que pueda hacerse visible, hacerse materia, que es lo que después me ayuda, la verdad, que a viajar y a conocer otros lugares y a conocer otra gente y otros músicos? La música viaja sola, por suerte. Ahora con el tema de las redes y eso es mucho más, claro, más fácil, más sencillo llegar, pero siempre se necesita empujoncitos de no sé, si a alguien le gusta de repente estas canciones, vive en otro lugar y que me diga, che, ¿no te venís a tal lado? Bueno, vemos cómo hacemos, ¿no? Claro. Y a la vez ir hacia otra provincia y conocer músicos que puedan venir y poder hacer ese intercambio es como lo que hace que la red siga creciendo y se fortalece y te da sobre todo fuerzas y ánimos de seguir, porque es muy muy difícil económicamente, sobre todo. Está hermoso el arte del disco Reversible, este disco que está circulando, Roma Roldán, y próximo a lo salir. Pueden abrir. Ahora lo abrimos, nos da pobrecito el libro, está nuevito. Y vas a hacer el próximo, que es eso del amor y de los viajes. Sí, hay una copia por acá dando vueltas del máster. Mañana lo voy a tirar a la internet, al Bandcamp, que es romaroldán.bandcamp.com, en donde está este primer disco Reversible y en donde estará a partir de mañana, un día que me pareció piola para compartir por cuestiones. 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Exacto. Y que tus letras, pues nos vas a contar, ahora queremos escucharte. Bueno. Pero que tus letras también dicen mucho de las cuestiones que nos pasa a las mujeres y sabemos que participás en algunas movidas, que eso queremos a lo largo del programa que nos vayas contando, pero queremos escucharte. ¿Con qué tema querés empezar? Y bueno, vamos a ir con el tema para las brujas. Bueno. Para todas las brujas. Lo escribí para un programa de FM Freeway que se llama Nos Quemaron por Brujas. Y bueno, para todas las compas que andan por ahí. Adelante. ¿Cuántas veces no supiste gritar? Creo y entiendo que algo se está rompiendo. ¿Querés más de esta manzana, Adán? ¿O preferís que yo la muerda para callar en mi tiempo? Para callar en mi tiempo. Te molesta mi canto, te molesta mi andar, tanta herejía y para tu santa moral. ¿Vas a encender la llama o vas a intentar cerrar la caja de Pandora que te hace sentir tan mal? ¿Qué te hace sentir tan mal? Te hace sentir que brota de tu historia rosas con espinas y memorias. Ya no somos tuyas y parece que nos quemaron por brujas. Brota de tu historia rosas con espinas y memoria. Ya no somos tuyas y parece que nos quemaron por brujas. Ah, ah. Y parece que nos quemaron por brujas. Y parece que nos quemaron por bruja. Muy bien. La que escuchan es Roma Roldán y hay un tema para las brujas. ¿Cómo fue que, porque vos componés letra, música, y este tema en particular, cómo surgió, qué te inspiró a hacerlo? Bueno, me lo propuso una amiga que en ese momento estaba oficiando de productora de este programa que estaba por arrancar. Y la verdad que fue súper inmediato, como, sí, ¿cómo no lo pensé antes? Y un poco, bueno, lo que en ese momento, que fue algo así como hace 3 años habrá sido ese tema. Y bueno, la letra, como, nada, pensé en algo que quizás me estaba pasando en ese momento y quizás sentía con respecto a las luchas feministas, sobre todo, y a lo que me transmiten día a día las compañeras que me invitan, bueno, a formar parte también desde lo artístico. Y surgió así como en un ratito, como, bueno, ¿qué te parece esto? Y se lo mandé, así una grabación muy, muy casera. Y bueno, después fui a un estudio y grabé una primera versión, que es la que usaron el primer año, que es un poco así más rockera. Y bueno, después con otra formación grabé para el año pasado, que sí, hace 2 años que está sonando, la cortina así versión más cumbiera y claro, un poco más movidita. Muy bueno la verdad el trabajo que hace Roma. No sé con qué otro tema querés seguir. En algún momento quiero que toques el de La Calle, que está bueno. y ahí abrimos el disco, está muy bueno también el arte de adentro, la fotografía. Sí, sí. Así que lo estamos ya en nuestra página, poniendo tu página para que puedan conocer y escuchar los temas de ahí mismo. Sí, se lo pueden descargar, poniendo... Ah. Pues si quieren poner plata, pueden hacerlo, no sé a dónde va esa plata, pero en un momento calculo que me llegaría. Sí, si pueden poner $0 y le mandan un link al correo y se lo pueden descargar de forma gratuita. O también en los shows y en algunas disquerías amigas también de Por Capital, como Disquería Mercurio y Casa Brandon, está el disco para que lo puedan adquirir en formato físico. Claro, porque también es otro tema el de la distribución cuando sí. haces música independiente, pero la página es romalroldan.bandcamp.com. Exactamente. De ahí se lo pueden descargar y lo pueden escuchar entero, el disco está cargado. Y sí. también está en Facebook, como Roma Roldán Música. Esa sí es la página que pone me gusta y en algún momento también me gana algo, no sé, suma y emociona, qué sé yo. Pero todos se encuentran información donde tocas, donde encontrarte. Exacto. Y demás. Claro, sí. El Twitter no lo uso mucho, pero también tengo, @RomaRoldán. No sé, a ver, anda por ahí. ¿Con qué seguimos? Bueno, puede ser un tema que se llama Mágico Lunar, que está también en este primer material. Adelante. Calma, que estás cerca, abrázame, viento, que vas y llevas mi música, decile que yo quiero besar su mágico lunar. Que quiero acariciar sus sueños y tal vez hacerlos realidad. Girirá, papararará, girirá. Mi corazón sabe que abrirá para el tuyo su puerta. Solo espero estar despierta para verte brillar. Y qué manera de esperar. No veo la hora que me des la mano y que sonriamos. Ay, dale viento, que vas y llevas mi música, decile que yo quiero besar su mágico lunar, que quiero acariciar sus sueños y tal vez yo quiero besar su mágico lunar, que quiero acariciar. Este tema si lo encuentran en el disco Reversible, lo encuentran en la página Mágico Lunar. Exacto. Hermoso, hermoso, la verdad que nos encanta escucharte, es una voz muy dulce. Y en el programa de hoy también queremos ir haciendo como un recorrido de lo que fue sucediendo en este puente de 2015, qué temas y qué voces se fueron escuchando. Así es, como siempre, una variedad de voces que sumamos al puente y de temas que surgieron a lo largo del año y que fuimos recorriendo en este programa. A ver este pequeño resumen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a todos los que están escuchando del otro lado del puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires y muchas otras radios que nos van retransmitiendo. Queremos agradecerles a todas por las distintas provincias, lugares que retransmiten este programa. Este es nuestro puente número 234 y arrancamos de la siguiente manera. Vamos a hablar sobre las nuevas leyes laborales que se estuvieron sancionando en estos últimos 10 años, del 2004 hasta el año pasado, que son muy buenas. Dar un pantallazo general en cómo le ha cambiado la vida a los trabajadores y a las trabajadoras en estos últimos años. Hoy es nuestro puente número 235. Para empezar, nuestro programa número 236, que va a estar dedicado a la cuestión de la violencia, la violencia institucional, social, individual, familiar. Vamos a empezar a ver de qué se trata este tema y cómo está este tema instalado en nuestra sociedad. Hablar un poco de las causas y las consecuencias de esta situación hoy en el puente, junto a una invitada especial, la profesora Inés Izaguirre. Sobre política electoral, este año 2015, año electoral, queremos conversar con algunos de los que saben, los docentes de nuestra casa de estudios de las facultades sociales, y en este caso estamos con Sergio De Piero. ¿Qué tal, Sergio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a hacer un programa especial dedicado al genocidio armenio. El próximo 24 de abril se cumplen 100 años de esta tragedia ocurrida al pueblo armenio en 1915. Así que este programa dedicado especialmente a este tema. Llegó el momento ahora de nuestra columnista, en este caso la columna sobre género, sobre violencia hacia las mujeres, a cargo de Marcela Pais Andrade. ¿Qué tal, Marcela? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes para todas y todos que están ahí en la radio. Me revisa el celular, entonces me acompaña a todos lados. Y entonces tampoco me deja encontrar con esas amigas que yo me encontraba siempre. Bueno, me pegó una vez, se equivocó. Me trató mal una vez, se equivocó. Uno de los temas centrales hoy por hoy, en paralelo a la visibilización de los casos que está viendo, es poder sentarnos con nuestras hijas y con nuestros hijos y poder charlar, poder contarnos y poder saber y entender que la idea del amor es otra cosa. Digo, la idea de este amor, la idea del matrimonio, es una idea bien compleja que no da para que charlemos ahora, ¿no? Pero es esta idea también que es algo que se construyó. No es natural que las personas nazcan y se tengan que casar. Es momento de nuestro corresponsal en el barrio, en este caso ligado a la cultura barrial. ¿Qué tal, Oscar Quinteros? Está ahora en comunicación telefónica con nosotros. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal, Luciana y todos los oyentes? Así que apretadito, medio en síntesis, pero nos parece que si esto pasa en nuestra zona, que es pequeñita, ¿cuántas cosas se hacen en el conurbano que merecen ser difundidas? Por eso, bueno, está buenísimo que el puente se brinde para que podamos difundir estas actividades. Gracias fundamentalmente al puente y a todos los que lo construyen porque nos permite llegar. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Esto era un poco un resumen de la quinta temporada del Puente y todo lo que hablamos durante el año. Y les recordamos a todos que los programas se suben a la página y se comparten para que este puente llegue a diferentes lugares. Pueden encontrar todos los programas del Puente. Están acomodados por tema, los pueden buscar fácilmente en programadecapacitacion.sociales.uba.ar. En la página pueden encontrar todos los programas de estas cinco temporadas del Puente. Quiero decir que para mí era una sorpresa escucharme todo el tiempo. Yo creo que la gente ya no va a querer escuchar más el Puente porque mi voz ya está insoportablemente. Sí, vamos a seguir. Pero bueno, era un resumen de los temas que fueron pasando y ahí se escuchó la voz de alguno de los columnistas que también queremos agradecerles. A Javier Brancoli, que nos habló sobre organizaciones sociales. Así es, un año movido en cuanto a la política. Teníamos dos columnistas de política electoral, Sergio De Piero y Carlos De Angelis. Y también escuchamos a Marcela Pais Andrade, que hoy también nos va a hablar porque mañana, 25 de noviembre, como decíamos, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y en nuestra columna de adultos mayores hablábamos siempre con Jorge Paola. Así que esas fueron algunas voces de algunos docentes que compartieron aquí en el puente. Estamos con Roma Roldán hoy disfrutando de nuestro último programa con música en vivo y con la bella voz de Roma. Estamos compartiendo algunos temas del disco Reversible. ¿Con cuál quieres seguir antes de irnos a la tanda? Voy a dar el gusto, no sé, en algún momento mencionaste La Calle, voy a hacer ese tema. Bueno, adelante. Desde mi punto de vista, no hacemos nada que esté mal. Yo te pido una sonrisa y vos me regalás algo más. Y no importa tanto nuestra historia, si cada día volveremos a empezar. No prometas nada que no cumplas, solo dame la mano para cruzar la calle que nos separa del cielo, la calle que nos confunde. De nuevo, oh, oh, oh. Da, ah, diri, di, pa, pa, diri, di, pi, piri, biri, biri, pi, piri, pi, pa, pa, pa, ra, pa, ra, ra, ra, ra. ¿Quién te dijo que era fácil elegir en esta vida? Ya lo vi. Todo fluye, no hay problemas para vos ni para mí. Y escondiéndonos del sol, nada mejor veremos surgir. Y no importa ya tanto nuestra historia, si cada día volveremos a empezar. No prometas nada que no cumpla, solo dame la mano para cruzar la calle que nos separa del cielo, la calle que nos confunde. De nuevo, la calle que nos separará del cielo, la calle que nos confunde de nuevo. Omar Roldán haciendo La Calle de su disco Reversible. Hacemos una pausa en el puente y luego continuamos. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Los invitamos a todos mañana en el marco del cierre de los cursos de capacitación para organizaciones sociales. Está el acto de fin de año en la facultad, la entrega de certificados a los participantes de los cursos específicos, que en este caso fueron 4: prevención de la violencia de género, gestión de organizaciones, comunicación comunitaria y trabajar con jóvenes. Más de 90 certificados vamos a entregar de estos 4 cursos de compañeros de organizaciones que los realizaron. Esto es mañana miércoles 25 de noviembre a las 3 de la tarde en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales. Así es, así que se pueden acercar si quieren. La facultad está en Santiago del Estero 1029. Mañana miércoles, como decíamos, a partir de las 15 horas. Acto importante de nuestro programa de capacitación, que es desde donde hacemos este puente. De paso, saludamos a las compañeras, a Bárbara Labecchi, a Verónica Paladino, a Sol Benavente, también a Santiago Cepeda, a Mari Bertolotto, Elena Garós, todo el equipo del programa de capacitación, donde se hacen un montón de actividades, además de este programa de radio. Aparte, un acto que se vive con mucha alegría. Son más de 90 personas, como decíamos, compañeros, que van a recibir su diploma en la finalización de este año y de puntualmente de los cursos de capacitación que se dieron. Así que un acto para que puedan compartir con todos. y seguimos en el puente disfrutando de la música de Roma Roldán, que estamos hoy entrevistando y también escuchándola. Nos tocó algunos temas de su disco Reversible, pero además estás por sacar el nuevo disco, estás construyéndolo, que se llama Eso del amor y de los viajes, ¿no? Así es. ¿Por qué ese nombre y qué diferencias tiene con este otro disco? La diferencia es que una va mutando y ahora es como son otros temas. Es un compilado de canciones chiquititas, como muy minimalistas. Técnicamente la diferencia es el modo en el que se grabó. El primer disco tiene más una cuestión así de estudio, de que primero se hizo como una referencia, se grabó una referencia, después se graban los instrumentos, las bases, después se vuelve a grabar la voz, como todo así por separado y muy prolijito, una hermosa experiencia. Y esta segunda cuestión que grabamos con Juan Ignacio Serrano, que es el productor artístico de este disco, fue una propuesta de show en vivo, para lo cual elegimos dos días de agosto del año pasado, para hacer 9 canciones en vivo con guitarra, voz, ukelele y voz. Y hicimos tomas un sábado, me acuerdo, hicimos 2 tomas de cada tema. Y después el domingo invitamos a un par de, un poquito de amigos, ¿sí? Un puñadito de amigos que estuvo presenciando el show. Entonces en el disco tiene la particularidad de que hay una presencia, claro, más allá, claro, de quien canta. Por ahí es como que eso un poco lo que se siente en los shows, ese intercambio, sí, de energía. Y la verdad que elegimos todas las tomas de ese segundo día en el cual hubo gente, porque era diferente la entrega y bueno, había como ese algo más, claro. Entonces los temas tienen ese plus de que hay gente amiga ahí, de otra situación que se genera en eso de tocar y que te escuchen, claro, y que, sí, hay una respuesta del otro lado. Sí, ni hablar. Es que no estás tan pendiente de, uy, que salga bien, o uy, le pifié, o uy, como que si le pifié, claro, y quedó ahí, claro, y está sacada la foto sin tanto así Photoshop, digamos. ¿Y qué tema vamos a escuchar de nuevo? Bueno, lo que hicimos después de grabar esto es agregarle colores. Entonces un poco el decirte de compartir algún tema del disco ya terminado es para compartir eso, justamente los colores que se agregaron después, que muchas veces son imposibles de repetir en un vivo, porque la gente cambia, o sea, cambia la gente con la que tocas, o por ahí los tocas solas, como ahora, que estoy acá solita con la guitarra. Pero bueno, tiene esa cosa, ese juego que le pusimos con Juani después de grabarlos, que fue muy divertido, la verdad fue muy divertido. Y bueno, ya que hablé de Juanito el cantor, que en este tema cantó y le puso sus coros, el tema se llama Estaré por acá y es el track número 2 de este disco nuevo. Eso del amor y de los viajes. Exacto. Lo escuchamos. Y ahí te vas con mi nombre en tu bolsillo y en tu pelo ese rayito que una vez nos vio nacer. Te dejé besos desde el campo hasta mi almohada para que no te pierdas si decidís volver. Pero si te quedas por allá desparramando semillas, si no llegas a extrañar este cielo de cenizas, yo estaré por acá intentando encontrar una puerta secreta, un espacio en común para reconocer cada flor en tu piel. Ya hablé con las arañas para que si te bañas no te vayan a asustar. también con las mariposas que salieron de mi panza y pasarán a saludar, a decirte buen día, mi amor. Disfruta de los colores, que acá solo vi en botones, pero allá son de verdad. Habla mucho con las plantas, pedí permiso en el monte, mira siempre el horizonte, que allá es a donde volás. Y si por allá te quedas, desparramando semillas, si no llegas a extrañar este cielo de ceniza, yo estaré por acá intentando encontrar una puerta secreta, un espacio en común para reconocer cada flor en tu piel. Yo estaré por acá mirándome los pies, levantando los brazos para ver si funciona, mutando a caracol, caminando al revés, cantando un poco más alto, más alto, más alto, para ver si me ves, para ver si me ves. Ahí escuchábamos el tema del nuevo disco, ¿no? Donde canta también el productor. Sí, bueno, ahí se escuchaban los aplausos y tenían que esperar como hasta el último segundo de que termine de sonar la guitarra para poder aplaudir. Entonces es como el suspenso de ya terminó, sí, bueno. Y mañana lo subís a romaroldán.bandcamp.com y sí, todo va a estar para que lo puedan escuchar y lo puedan bajar, como decías, y compartir la música, que esa es un poco la idea. Exactamente, sí, bueno, para el año que viene espero tener como el formato así físico, palpable, como para poder, no sé, es lindo, como el disco es lindo, sí, es artísticamente, para quien dibuja, quien saca las fotos, o sea, es, no sé, tener las letras, no sé, es como lindo, a mí me gusta, qué sé yo. Es un objeto que no murió. Claro, para mí no, aguante el disco, igual aguante el cassette también. Claro, sí. Y Roma, ¿tenés algunas fechas próximas o vas a participar de algunas actividades en los próximos días? Con el asunto que les comentaba, que me caí hace poquito y tengo la muñeca como un poco debilucha, estoy como tratando de no decir que sí a todo lo que se me presenta. Así que no, me estoy como dedicando más a ver cómo puedo hacer para que el disco corra, recorra, y irme quizás en el verano con material nuevo. Tengo un pequeño ciclo por el oeste, que es en donde vivo, en un lugar que se llama Cafecito Circus. Que Cafecito es Circus. Cafecito, ¿en dónde es? Chiquitito, muy chiquitito, en Ituzaingó, queda a unas 3 cuadras de la estación. Y pueden ahí encontrar la dirección en la página, en el Facebook. Pronto que voy a subir algún flyer, pero es como más una invitación como al paso. Y fechas no tengo ninguna, hasta enero que me han invitado a tocar a Beltrán, que vamos a ver si se concreta eso, sería fantástico ir para allá. Y después en un festival por la diversidad que se realiza en el Bolsón el 7, 8 y 9 de enero, así que me invitaron a participar por segunda vez al festival, así que encantada, voy a andar por los sures. Estamos conversando con Roma Roldán, nuestra invitada de hoy, disfrutando de su música. Y llegó el momento de nuestra columnista que habíamos anunciado sobre temas de violencia de género, Marcela Pais Andrade, hoy en El Puente. Política, género, derechos humanos, salud, medio ambiente. Para cada tema, un especialista. Escuchalos en El Puente. Mañana, miércoles 25 de noviembre, como decíamos, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y estamos en comunicación con Marcela Pais Andrade, que nos puede decir algún comentario al respecto. ¿Qué tal, Maki? ¿Nos escuchás? Hola. Hola, Maki, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, muy bien. Aquí estamos en nuestro último programa del año y justo, bueno, queríamos conversar con vos sobre este tema. Bueno, les cuento un poquito como para cerrar todo lo que vinimos hablando durante el año, ¿no? Claro, casi sí. Justo nos cae poder hablar de este Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Brevemente, para que todos sepamos por qué hay un Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, es en honor a tres muertes, fueron tres hermanas que fueron asesinadas en una de nuestras dictaduras latinoamericanas, que fueron las hermanas Mirabal, justamente en la República Dominicana, como en el 60, si no me equivoco, en 1960, y ha sido un referente posterior en las Asambleas Generales de las Naciones Unidas que se vinieron haciendo a partir de los 90. En el 93 se toma este caso específico de referencia como unas muertes de asesinato en el marco de una dictadura militar, pero también a mujeres por ser mujeres, ¿no? Y mujeres por ser mujeres que participaban en política. Con lo cual es como una representación gráfica de esta violencia particularizada, es decir, la necesidad de separar o de visibilizar que dentro de todas las violencias a las que ya estamos acostumbradas y acostumbrados, hay una violencia específica que es contra las mujeres, claro, por el hecho de ser mujeres. Sí. Y entonces a partir de esto se convocan otras reuniones generales feministas y reuniones por los derechos a las mujeres, la CEDAW, etcétera, etcétera. Se determina que el 25 de noviembre va a ser el día donde de alguna manera vamos a conmemorar o a reflexionar, diría yo, ¿no? Muchas veces uno dice como que se festejan cosas, la verdad el 25 de noviembre no festejamos nada, claro, pero sí es un día oportuno para que reflexionemos a nivel global qué es esto de la violencia contra las mujeres, que no es solo el golpe físico, que es esa violencia que tenemos todos los días por ser mujeres, ¿no? Esa violencia invisible. Y también obviamente la física, y es la reivindicación de una u otra manera de las mujeres en el espacio público y en el espacio político, y por eso se toma como referente a estas tres mujeres, como derecho negado que habíamos tenido durante tantos siglos. Y la violencia hacia las mujeres por el solo hecho de ser mujeres continúa sucediendo aún hoy en nuestro país con los casos de femicidios que se van multiplicando. Exactamente. Años más tarde a que se declara este día como de reflexión internacional, va a aparecer en lo jurídico, en lo penal jurídico, un concepto bien claro que hoy estamos acostumbradas y acostumbrados a escuchar, que es el de femicidio, claro, que va a ser justamente representando unos asesinatos que se dieron en Ciudad Juárez, en México, también a mujeres que trabajaban en maquiladoras, que se las iban matando de una manera totalmente invisibilizada, iban apareciendo mujeres muertas en esta ciudad, y en honor a esta, en honor o en reflexión a esta matanza, también se empieza a conocer desde un concepto más teórico este día de femicidio, que es una muerte, un asesinato, que podría haber sido evitado y que no fue evitado, y es un asesinato hacia las mujeres por ser mujeres, ¿no? Claro. Entonces, esto es bien importante tenerlo. Durante este año hemos tenido hechos relevantes en la Argentina, como fue la Ni Una Menos, que hay una convocatoria para mañana. Eso vamos a pasar el dato. Mañana, miércoles 25 de noviembre, a las 5 de la tarde, en Plaza Congreso, es la convocatoria. Exactamente, y que justamente también en el marco de esta agenda pública que se ha venido visibilizando estas temáticas y estas problemáticas, bueno, es algo más, ¿no?, que nos ayuda y nos apoya justamente para poder reflexionar como sociedad la desaparición, si se quiere, de esta violencia contra las mujeres, no por el hecho de ser mujeres. Gracias, Maki, por esta reflexión una vez más y por haber compartido durante todo el año los momentos que saliste al aire. Ha sido un placer compartir con ustedes. Les mando un abrazo para todas y todos y muy feliz año si no nos hablamos. Muchas gracias y nos volveremos a reencontrar en el aire. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Chau, chau. Era Marcela País Andrade, nuestra columnista en temas de género. Ella es socióloga y doctora en antropología. El Puente, quinta temporada. Seguimos en este último puente del año disfrutando de la música, como decíamos, de Roma Roldán, y queremos que nos compartas algún otro tema, no sé cuál tenías en mente. Bueno, me quedé con lo del bloque pasado así como muy pegado y quería compartirles, salirme, correrme un poco de lo que vengo presentando así como y lo que estuve tocando hasta recién y compartirles un tema acorde, digamos, al día de mañana, dedicado a todas las compas en la lucha. Se llama Pájaros. Y bueno, escuchamos. En tu cabeza hay pájaros desarmándolo todo. Lo que te paralizaba ahora te pone de pie. La métrica de tus párpados entierran raíces y modos. Pura dualidad. Lo buenas y lo malas que somos. No, no, no, es casualidad que nos volvamos a encontrar. Las cosas que dijimos ya se pueden tocar, no es algo pasajero, es así como se prende fuego a todo lo que nos domina. Arranquémonos el cuero, no volvamos a estar tan lejos. Es el mismo dolor de cambio lo que nos empodera. Los dientes afilemos y que sepan que estamos despiertas. Ya no van a romper la visceralidad que nos conecta. No, no, que nos volvamos a encontrar. Las cosas que dijimos ya se pueden tocar, no es algo pasajero, es así como se prende fuego a todo lo que nos domina. Escuchamos a Roma Roldán y el tema Pájaros, y decía que sepan que estamos despiertas, y repetimos entonces la convocatoria mañana por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la marcha del 25 entonces de noviembre, 17 horas en la Plaza del Congreso, pero también una marcha que se replica por la relevancia que tiene el tema en el interior del país, en Rosario, en las grandes ciudades y en todas las pequeñas y pequeños pueblos de la Argentina, donde esta problemática toma carne y sale a la calle para reclamar. Todavía queda mucho por hacer en este tema para cambiar la cultura machista y violenta que está instalada en las cuestiones más mínimas, ¿no? Sí, en lo cotidiano, en cuestiones imperceptibles que no nos damos cuenta. Hay que seguir hablando y denunciando esta cuestión y decir basta. Gracias por compartir este tema. Queremos seguir escuchándote. Queremos aprovecharte hasta los últimos minutos. ¿Algún tema más que quieras compartirnos? Bueno, puede ser. A ver, puede ser eso del amor y de los viajes, que es el la canción que le da título al segundo disco, puede ser algún otro tema del primer disco, puede ser Recapacitar, que también es un tema, puede ser escuchar un tema del disco nuevo desde la consola, no sé, lo que ¿qué? Vos, yo. Elegí Roma. Vos. Claro, el del disco puede ser el que le da título al nuevo disco. El que le da título al nuevo disco. Bueno, voy a ver cómo suena esta guitarra. Mientras queremos pasar una agenda, una invitación de los compañeros de América Profunda. ¿Se acuerdan que siempre los mencionamos, los nombramos? Este colectivo que hace audios muy lindos para compartir. Bueno, hicieron este recorrido sobre las radios comunitarias en distintos puntos del país, que vino Juan Pablo Berch a compartirlo. Y ya está listo el mapa interactivo de radios comunitarias. Es algo impresionante. Lo van a estar presentando. Así es, un viaje que le llevó cerca de 11 meses y 23.000 kilómetros por 15 provincias, en donde se hizo un relevamiento acerca de todas las radios comunitarias, más de 150 comunidades y 100 radios que fueron a visitar. Este jueves 3 de diciembre a las 19 horas en Éter, la Escuela de Medios, en la sede Moreno 431. Así que los que puedan participar y asistir a esta presentación es muy interesante. Entonces, jueves 3 de diciembre a las 7 de la tarde en Moreno 431, este mapa interactivo de radios comunitarias. Y si quieren más información, la encuentran en el Facebook de América Profunda, que es América Profunda Radio por Radio. Ahora sí, escuchamos a Roma Roldán con el disco nuevo que está por sacar, Eso del amor y de los viajes. Vértices del árbol en el cielo, la impresión de respirar lo mismo que vos. Resignificando palabras, pude entender algo de lo que me hablabas. Eso del amor y de los viajes, piel, sabor a sol. Y encontrarte. Cada vuelo será aire para cicatrizar. No, no, no, no, no, no es dolor. Solo es todo lo que te llevas, pero creo que esta vez salí ilesa. Las lágrimas no cuentan en eso del amor y de los viajes. En vivo en el puente, el último programa de Roma Roldán, su cálida voz y su colorida guitarra en vivo, así que para todos los que no la ven del otro lado. Se nos fue el programa y se nos fue el año. Así es. Muchas gracias, Roma Roldán, por haber venido. Mil gracias a ustedes, un placer. Y bueno, gracias Luciano por acompañarme en el aire, también a Verónica Pérez, que ha estado en distintos programas conduciendo. También le mandamos un saludo a Carla Borria, a Leandro Araoz Ortiz. También a Ana Clara Soria, nuestra manager de las redes sociales. Gracias por estar siempre ahí apuntando. También a Candela Gómez Díez, que estuvo participando. Esperamos que se recupere el todo de su de Occidente, y gracias también especialmente a Juan Figuerola en la operación técnica, en representación de Juan, a todos los otros operadores que han pasado durante este año en el puente, y también a Romina Caldera, quien edita los audios. También muy presente en el equipo del puente, y nos despedimos nosotros y nos encontramos el año que viene en la sexta temporada. Esperemos con fuerzas renovadas el año que viene para hacer nuevos puentes juntos. Colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.